Desde hace años, atendido por sus propios dueños, Minutas El Sergio es parte de la vida de muchos salteños. Viandas, parrilla, napolitana, pizza, bauru y buena onda. En Rivera 2167. Pedidos al 099-630-969 o 4732-2099. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y pedí por WhatsApp. Minutas El Sergio. Cuando algo es bueno, se queda.